Hoy es martes 31 de diciembre de 2019. Son las 7 de la noche con 5 minutos. Voy caminando hacia el albergue Casa de Misericordia. Lo que tiene canela, no sé. Gracias. cabrón, qué descaro, güey. Me tengo la cara. Te hace falta. Ya, con eso. Este niño. No quiere saber tanto el cabrón. En la noche, más cortado. Para que llegue la niña. ya no se queda con el resto de confianza, ¿no? Lucas, un chocolate. ¿Cómo se llama? ¿El agua? Gracias. Pero eso también se le puede poner. ejemplo, a mí me dejan poner Thank you. Sí. Y de este lado abajo. musiquita de Víctor. La musiquita de Víctor, digo. Thank you.

Y Entonces, Para que nos salve en Yeah. Thank you. Dios Todopoderoso, venga a misericordia. en el café con su palabra, que hoy se centra en María y nos muestra su grandeza a través de la historia. Escuchemos una pregunta. Lectura del libro de los Hebreos. En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo: y a Aarón y a sus hijos. De esta manera, bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. A ti invocará mi nombre sobre los israelitas. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda la isla hacia el templo y encontraron a María, a José y al niño, recostados en el templo. Después de eso, consultaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuando los conocieron, quedaron en la casa. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se pusieron a sus casas, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y vivido, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, se cumplieron al mundo y le pusieron el nombre de Jesús. Aquel mismo que había sido condenado antes de que el niño fuera conocido. Porque bendición. Y hoy nosotros, a que nos acompañe en nuestras alegrías y que nos acompañe en nuestras penas, que nos acompañe en nuestros triunfos y también en nuestros fracasos. Que este año sintamos la presencia de Dios. Y yo creo que si es bendecir, es decir, la palabra de Dios que nos dice cosas buenas, cosas felices sobre nosotros, hemos de estar dispuestos a escuchar esa bendición, escuchar la palabra de Dios. El Papa Francisco ha pensado en que este año 2020 sea el año de la palabra de Dios. Porque es importante para nosotros los cristianos sentirnos bendecidos por Dios porque escuchamos su palabra. Quizás muchas veces nosotros decimos, es que no siento la bendición de Dios, es que no siento cercanía con Dios, es que siento que Dios me deja, me abandona. Oye, Dios no te abandona, más bien tú lo estás escuchando. Porque a lo mejor nos aburrimos con tantas cosas, a lo mejor tenemos la cabeza llena de muchas cosas, de muchos ruidos, y no escuchamos a Dios que nos bendice. Es decir, dice cosas buenas para nosotros. Y actúa poderosamente para nuestras almas. Por eso es este año, que sea un año especial de la escucha de la palabra de Dios, para que en ella encontremos esa bendición. Y fíjense, María, cuya fiesta celebramos hoy de la maternidad, es dichosa porque ha escuchado la palabra de Dios. Dice el texto del Evangelio que una vez que Jesús predicaba, mi gente estaba muy emocionada escuchando, se levantó una mujer y dijo, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús dijo, dichoso más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. De ninguna manera se trataba de un desprecio de Jesús a su madre, quien fue el despreciar a su madre, al contrario, se trataba del elogio más grande que Jesús le pudo haber hecho a María de la misma. Ella que guardaba todas las cosas de Jesús, todas las cosas de Dios, de la palabra de Dios, en su corazón. Por eso cuando San Agustín habla precisamente de la maternidad de la Virgen, dice que la Virgen María concibió antes de su corazón la palabra de Dios, antes de concebir a la palabra de Dios en su ser. Dice, nosotros no podemos imitar a María siendo la madre física de Jesús, pero sí podemos imitar a la Virgen María engendrando a la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso este año, que sea año de bendición, porque escuchamos la palabra de Dios, porque escuchamos a Dios. Y esa palabra debe de tener ese eco en nuestro corazón, como les decía, nos dice el Evangelio que lo vamos a escuchar. Ella guardaba todas las cosas de su corazón. El texto original tendría que decir que ella rumiaba, masticaba, y pues interpelaba a la palabra, es decir, dialogaba con la palabra. No solamente escuchar para aprenderse, porque la palabra de Dios es solamente un libro de conocimiento de cosas antiguas que debemos nosotros aprender de nosotros. Es sobre todo Dios que nos habla, Dios que nos bendice, que dice su salvación a nosotros. Y por lo tanto, la palabra, nosotros dialogamos con Dios. Él nos habla. Y nosotros respondemos porque esa palabra pues nos da respuesta a todas las preguntas que nosotros tenemos. Y así podemos experimentar con la Virgen María esa palabra también. Nos ayuda a ver la vida de otra forma. Ella pudo ver la vida de otra forma a partir de esa cercanía con la palabra de Dios. Tanto de la palabra de la Virgen como de Jesucristo, que es la palabra de la palabra. Y pudo ella conocer cada vez más a Dios y conocerse así como Dios la conoce. Y ser, como dice también el texto del Evangelio, dichosa y llamada así dichosa por todas las generaciones. Hoy, mis hermanos, nosotros dejemos de decir por Dios que Dios diga cosas buenas de nosotros y que nosotros también bendigamos a Dios respondiendo los que los sacerdotes bendigan al pueblo. Y esa bendición consiste en tres cosas prácticamente de lo que hemos escuchado en la primera lectura: la benevolencia, la paz y la misericordia. Benevolencia, porque quien se siente bendecido por Dios experimenta ese amor de benevolencia. Benevolencia significa querer bien. Si uno quiere bien a una persona, no por lo que hace, sino por lo que es. Dios nos quiere porque somos sus hijos. También nosotros nos debemos de querer, de estimar y de crear entre nosotros relaciones de fraternidad, no por lo que hacemos, sino por lo que somos, somos hermanos. Por eso la bendición de Dios nos debe de llevar precisamente a ayudarnos, a hablarnos por cariño, por respeto, por amor. También dice la paz. De hecho, el día de mañana, el día 1 de enero, es considerado como el Día Mundial de la Paz. Porque la paz es un deseo que todos guardamos, pero que muchas veces no nos comprometemos a construir. ¿Y cómo la construimos? Pues precisamente con la bendición de Dios, con la escucha de la palabra de Dios, que es la paz en nuestro corazón y que hace que también nosotros nos relacionemos en paz. Porque la palabra que nos ayuda a ser benevolentes, es decir, a querernos como somos, a querernos como Dios nos quiere, pues nos ayuda también a vivir en ese respeto y en esa tolerancia, porque tenemos a los demás como Dios nos quiere. ¿Cómo se ve a Dios aquí? ¿Cómo se ve a Dios aquí? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Pues así nos debemos de ver unos a otros, con los ojos de Dios. Ponernos los lentes para tener la mirada de Dios. Y eso es construir la paz. Y por último, la misericordia. En nuestra iglesia, aquí en la Guadalajara, estaremos comenzando este año 2020 una misión que por lo menos durará 5 años, que será la misión de la misericordia. Fíjense, si nosotros preguntáramos a la gente que opina de la iglesia, o de nosotros los cristianos, quizá algunos nos señalen y nos digan que ustedes infaman mucho y honran a Dios, y dicen bendecidos, pero luego se convierten en fuertes de los demás. Pues la misericordia comienza precisamente de la experiencia amorosa que Dios tiene hacia nosotros y en esa satisfacción de amor y de misericordia hacia los demás, sin ningún dulce, sino con esa característica de la benevolencia. Y esa benevolencia que se concreta en las obras de misericordia. Que no es solo hacer obras de misericordia, porque alguien puede ser en misericordia, puede tener un corazón duro y cerrado, y de vez en cuando hacer una obra buena. A lo mejor un empresario que le roba a los empleados todos los años nos dice: mira, al final de año voy a regalar una comida. Ah, regalar una comida es una obra muy buena. Pero para quien ha robado durante todo el año, eso que sea una obra buena, no se exige que sea un corazón bueno. Nosotros debemos ser de nuestro corazón para que siempre en todas partes actuemos con misericordia y con bondad. Sobre todo, si digamos que el benevolente es con Cristo. Es y no por lo que hace, pues tendríamos que ser benevolentes también con quien hemos merecido, con quien hemos tiene. Y que esa misericordia se concrete precisamente en aquellas cosas que Jesús dice que será la puerta del cielo. Dar lo que sea al sufrimiento, dar lo que sea al sufrimiento, el día del futuro, asistir a quien tiene alguna necesidad. Mis hermanos, pues que este año sea un año lleno de bendiciones. Y que la palabra de Dios, la palabra llena de amor y misericordia, vaya marcando nuestro caminar, para que al final de año, pero sobre todo al final de nuestra vida, cuando veamos a Dios para allá, podamos recibir aquellas palabras también del Evangelio de Cristo por Jesús. Venga, Cristo y el Padre, todo en posesión del reino preparado para ustedes y en la creación de Dios. Si gustan los momentos de pie, vamos a hacer la presentación de nuestra fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre, Creador del cielo y de la tierra. a cada sección de contenido, Dios es el mejor de los resultados. Dios es el mejor de los resultados. Por el tiempo de libertad, para que siga programando nuestro movimiento y los tiempos, que Cristo Jesús es el Señor, que el rey de reyes es el Salvador. Ponemos, Dios es el mejor de los resultados. Por los pastores de la iglesia, para que sus hijas sean más invitaciones, que en el temor de Dios. Y su testimonio de fe a todos los hombres de la tierra, a Cristo mismo y de ustedes, a ti, hoy y siempre. Ponemos, Dios es el mejor de la iglesia. Por el mundo entero, para que no se haga la iglesia, sea el propósito para el tratamiento de todos los pueblos. En todas las naciones, y que se despliegue como dos partes, la familia de la paz, la justicia y la verdad. Oremos, que ahora no se llegó a crear el mundo de la paz. Oremos como una paz de para que nosotros vivimos con la bendición y confianza de la que nos tenemos, y que con el esfuerzo de fe, hagamos realidad nuestros proyectos, que la voluntad de Dios ponga en nuestro mundo. Oremos, que ahora no se llegó a crear el mundo de la paz. Por todos los pueblos del Señor de Dios, para que encontremos siempre en la Eucaristía el alimento del Espíritu que nos fortalezca la ayuda de los cristianos y la verdad de nuestra fe, para amar más al Señor y a los hermanos. Por favor, y Dios te bendiga por la gracia de Dios. En el momento de que se cada uno de nosotros presente, que son sus propósitos para el Señor. Jesucristo, Señor nuestro, por él nos han hecho salvarse y todos los celestiales celebran su gloria y nos con alegría. Permítenos asociarnos a tus voces, cantando libremente tu alabanza. Gracias. Cristo lo dio a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección en lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos han dado, de tan bendito, puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y carne de eterna salvación. Mira con ojos de los grandes esta oferta y acéptala como aceptarse en los ojos de justo a veces, el sacrificio de la mano de los padres de la fe y la oración pura de los sumos sacerdotes de los hijos de Dios. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta oferta se llevara a tu presencia hasta el altar del cielo formando tu mano, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar en el altar, sea transformado de gracia y bendición. Acuérdate también en el nombre de tus hijos y juntos, especialmente de nuestros familiares que murieron en este año, que nos han recibido con el signo de la fe y luego ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuando se santa en Cristo, concede este lugar de los pueblos, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítanos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires de Juan el Bautista, de Esteban, María y Santa Fe, y de todos los santos que se acercan a nuestros compañeros, no por nuestros méritos, sino conforme a tu voluntad. Por Cristo, Señor nuestro, por los gentiles, que haga todos los bienes, los santifica, los llena de vida, los bendice y los repara en nuestro enemigo. Por Cristo, por el bien, a todo el Padre, hoy por el Señor, el Espíritu Santo, todo el mundo, y con el Espíritu. Como dice Jesús Pablo, damos la paz. encontrarse en un mundo y construcción, para responder a los pueblos del Señor que es para nosotros la vida y fortalecer la felicidad. Thank you. sobre todo confianza, de respetar a las fuentes, no solamente porque no está funcionando, sino también porque compensa mucho y hoy es el día de que la ciudad puede estar con la conciencia de cortar. A mí me parece que todo el mundo se encuentra de dignidad y de importar a su presencia bien, dedicando a su presencia. El Señor esté con ustedes. Inclina su cabeza para recibir la bendición. Que Dios fuera y origen de toda bendición, les conceda su gracia, los bendiga copiosamente y los pueda estar a sus almas durante todo este año de conmigo. Que nos conceda el Dios de la fe y con lo mismo en la esperanza y la seriedad de estar servir, con tanta paciencia y la caridad. Que desboca en sus pagos días y ocupaciones, escuche siempre sus oraciones y los lleve felizmente a la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, a mí no, o sea, a ustedes sí les dieron pan, a mí no, pero sí me di cuenta que les dieron pan. Vamos, ya, ya sé. Pasan bien, duró como dos horas. Pues mañana voy a empezar con la campanita amaneciendo, ya se sale el sol. Son las 9:35. No, ahora duró menos, ¿no? Son las 9:35. Sí, lo dejas más grande todo, ¿vale? Con la nada. Ya toca. Es diferente, ¿no? Otra tirada. Esto ahorita ya está mal. No quiero encerrar. Otra vez. Otra vez. Pero... A lo mejor esperaba algunos minutos. Estaba... Te vais a perder. Por acá. ¿Una gotita? Por ser, güey. Te han dejado de llorar. Eso con cariño, ¿verdad? Bonito, bravo. Oye, No, no te subas. No, mañana tienes el plano. Pero son las 9:40. Son las 9:39. Está temprano. Está muy temprano. Noche. Muy temprano. No, hombre, está temprano. Son 20 para las 10. No, esto no está. Ese sí. Ah, ahí está. Ahí está. Sí, son las 9:40. 9:40 allí, ¿no está? Sí. Llegamos de niño a la cena. A las 8, un poquito antes de las 8 llegamos acá como a las 8. Vamos a cenar ya en la diario. Aparezco, pero está muy pobre. ¿Ya ni las 8 era, no? No, nos vinimos poco antes de las 8. Latas de aluminio, no, de este para tomar, de esas latas, no juntas, latas, de esas latas de aluminio, latas, aluminio, de esas de mono, sí, no. La tienda abierta, la cosa que ya no es que es la tienda. Está llegando y pues no hay de dónde cagar, bañarte cuando quiera, pero para cagar, ¿dónde? Ya va difícil. Voy a hablar donde no hay de baño. Me están llorando, ¿qué puedo hacer? Pasar mi cabeza y mi gato. Luego se gasta más para ahí. Bueno, no, no, no, no, limpiando todas las sensaciones que salió. Thank you. voy a trabajar mucho, güey. ¿Por qué has comido? Lo más importante. No, no, no. Feliz año. Faltan dos horas nomás. El padre. El padre. ¿Y el padre no está? Pues yo que viene ya camino. Él se quedó dando ocho horas de vida para hacer otras cosas. No, sí, ya no estaba en venir. Si es que viene, yo creo que se va a venir. ¿Cómo? Sí, fuimos a misa, de allá venimos. Acabas de llegar. Sí, ya está. Ya me reventé los dos tamales que me tocan. Pero no va a poder decir, ya dentro. No, yo eso sí, aquí les hice corajes. Es de avión de esa espuma, amarillo y verde. Ah, sí. Amarillo así, de alegría, que venga todo lo que está haciendo el estómago, de estar en un gol, de la cama, si no, tiene que levantarte luego, ir al baño, corriendo al baño, y de ahí viene, te preparas, te preparas, te tienes por qué, en qué charla, ya tú, ya te avientas, y te preocupas, te estás viendo los lugares. No te voy a decir, cabrón, de eso me decidí, cabrón, de eso soy, cabrón, me estoy burlando, cabrón, me está causando risa de todo lo que dicen de los güeyes que están bien, cabrón, para la chupadera, cabrón, no te puedes poner así, buenas noches, padre. ¿Esto fue el que la vio? ¿Cómo? ¿Esto fue el que la vio? Sí, el padre Pepe y el padre... ¿Esto la misa de ahorita? ¿La misa de ahorita? ¿Esto que nos confirma? Sí. ¿Esto que se acuerdo? ¿Qué era la vio? ¿De 7 o de 8? De 8. Sí, porque lo que nos confirma es que el niño de la cámara se me confirma. ¿A quién? ¿A quién? Cuando era calle Angosta, no era Ángel. ampliar, pero tiene más amplia. Sí, la idea no más amplia. Y pues no por ser con la comunidad de este, el tomando más en el José Cuartier, el hombre de adultos del 92, fue el hombre grande, gigante. Y ciertamente hasta el de las casas también, sí, también se está cayendo, las que estaban aquí, aquí, aquí, aquí, todo, y de acuerdo lo alto, así dicen que no más, más para rápido, más para arriba, que estudiaron las azoteas o las torres o lo que sea, todo eso está ahí, estaba caída, así se llamaba, caída antes. Dice que tiene el mismo nombre, ¿sabes? Ahora que ya está remodelado. Es la isla de allí, de Bartolomé, la de Bartolomé, este, sigue. Ahí le sigue la chica adelante, pero sí, porque está Antonio Bravo, y la Bartolomé de las casas, y Caritante. Así se llamaba, si había placas en cada esta placa, esas son azules con letras blancas en cada esquina, y así decían, calle Cante, en cada esquina donde te parabas. Me suena ese nombre, yo creo que sí es el mismo nombre. Me suena. Mucho. Bueno, sí, pues, no sé si así que haya casa comercial, si que haya más casas y todo eso, y a las que marcharon también en la ciudad. Pero es porque no fue explosión, dicen que fue con el templo, porque el templo fue de los que no sé cuál, que unas casas y otras, y que sí se acaban de caer. Son para los que están habitando en el arte. El temblor es normal, los cuarteles, cuartel de las cosas y todo, pero no va a estar viendo para allá. Ah, no. ¿Qué pasó ahí? Con las explosiones que hubo por aquí. No, y luego con la explosión de la gente, ¿no? Ya lo ven, cuando fue de aquí hubo. La gasolina del drenaje, ¿no? La vieja se va a hay casos que son también. Pero todo como. Para poder ir a la de. No sé para qué. No sé si para un convivio o para la misa. Siempre un convivio, ¿no? Que nos íbamos a sentar aquí, no sé si creo que vamos a ver la realidad. No va a pasar, no sé, alguien mira el video. Thank you. Thank you. Como si fuera mi propia hija de mar. Tus hijos vengarán tu muerte. Oye, 7 mayo, partido del camino, para mi destino, ya puede ser el 100. Mi número es el 7, y 7 son mis hombres, que no hay mi nombre. Me burlo de la muerte, que no podrá conmigo, el rico es mi enemigo, y acabaré con él. Mi fama de valiente, no tengo bien ganada, de los desamparados, soy el amigo fiel. Arriba el 7 mayo, se lucha por el pobre. Yo soy el 7 mayo, mi orgullo es ser bandido y verme perseguido por todo estar en Dios. Y no me importa nada, el odio y la riqueza pongan a mi cabeza. Contento por mi suerte, yo voy por esta tierra, haciendo de la guerra. Arriba explotarán. Y si la muerte viene, que venga cuando quiera. Yo soy el 7 mayo, rezo de vengador. Tu informe es seguro, y jefe, yo mismo vi como la gente de los sauces cobraba la cosecha. Han pasado 18 años desde que... Sé que asesinaron a mi padre y aún no he podido tomar venganza. Pero si los trae usted recatoleados. Eso no es nada. La venganza vendrá después. Estén listos, muchachos, y recuerden que no quiero muertitos. Mire este nomás que mulo, mire este que lomo, mire este que buche, no tiene ni buche, mire este nomás, ¿dónde está el gordo? ¿Dónde está el...? El horno arde, en sus entrañas... De transparente oro, el resplandor deslumbra, el calor rosado, los óxidos se liquidan, el esmalte brilla. Esta es una historia contada por los ángeles, creada de la fusión e inspirada en el... Ve al pueblo a ver qué te dice. Dígame. Ya sabes dónde encontrarte. Dígame. Gracias.